hijo de Ad Astra. Tengo que hacer algo con la voz que pongo cuando presento los Roadcast porque me queda horrible. Bueno, hoy tengo como estrella invitada a Claudia, que está aquí en el asiento trasero, pero me temo que entre que todavía no habla y ahora mismo está quedándose dormida, pues no creo que vaya a aportar mucho al Roadcast. A lo mejor de vez en cuando pega algún gritito, pero no creo que diga mucho más. Bueno, anoche fui al cine con mis amigos Isra y Oli y fuimos a ver Cloverfield, la película de J.J. Abrams, el productor de Perdidos, de Lost. De hecho, anoche grabé en el mismo aparcamiento del centro comercial un mini podcast de 5 minutos, pero que no voy a publicar porque después de oírlo me pareció una puta mierda. No me gustó nada lo que hice y he preferido regrabar esto. Más que nada porque había algunas cosas que no sabía y que esta mañana sí que sé. Les explico. Entramos a ver la película sin tener muchas esperanzas, sabiendo muy poquito porque apenas habíamos leído. No somos unos fanboys ni nos hemos dedicado a leer los 40 millones de blogs que han surgido en torno a la película. Con lo cual íbamos un poco en plan tabula rasa, a ver lo que salía. Lo único que sabíamos... Ah, por cierto, si no has visto la película y quieres verla, lo mejor será que no oigas lo que tengo que decir. Bueno, dicho esto, les decía que lo único que sabíamos era que la película había sido rodada como si se hubiera filmado con una cámara doméstica, desde el punto de vista de la persona que tenía la cámara en la mano, el amigo del protagonista. Eso a mí no me molestaba. De hecho, después de ver la película no es algo que me haya molestado particularmente, puesto que cuando vi El misterio de la bruja de Blair, por ponerles el ejemplo más cercano que se me ocurre, pues no me disgustó, me gustó bastante la técnica. Tiene su punto. El caso es que salimos anoche de la película echando peste. Salimos pensando que no estábamos muy seguros de cómo calificarla, porque nos pareció absolutamente insulsa. Quizás nuestro problema es que salimos de la película con una impresión producida por el hecho de no haber visto absolutamente nada antes y el hecho de apenas haber visto los trailers que han puesto por internet, etcétera. A mí a mí no me pasó. Sé de mucha gente a la que le pasó, por ejemplo, con la película Lady in the Water del director Shyamalan. Ese tío fue un crack, porque había mucha gente que pensaba que la película era una película de terror y cuando fueron a verla salieron muy decepcionados. Yo, como sabía que la peli esa particular iba a ser una especie de cuento de hadas al más puro estilo Shyamalan, pues no salí decepcionado en absoluto. La película me encantó. De hecho, no he visto ni una sola película de ese tío que no me haya gustado. Tengo apuntada para junio de Happening, que la van a poner, y esa no me la pierdo. Me parece que es el 23 de junio. Pero bueno, volviendo a Cloverfield, me niego a decir el título que le han puesto en español. Posiblemente salí con una impresión amarga porque no he seguido absolutamente nada de lo que se ha dado en llamar la trama paralela de la película. Seguramente mis amigos y Rayoli me corten los cojones, pero después de leer lo que he leído me ha dado por reflexionar un poco, y a pesar de que la peli no me gustó demasiado, quizás tenga un par de puntos de salvación, aunque me siento un poco estafado. Verán, en los tiempos que corren, una peli no es solo una peli, es también todo lo que la rodea. Normalmente se suelen poner tráiler en pequeña dosis, el previo teaser, luego el tráiler, te van soltando la información a cuenta gota para ir creando lo que los ingleses llaman hype, expectación desmesurada. Esta película yo creo que ha sido la más hypeada, y perdónenme el barbarismo, que toda la historia, puesto que el mismo nombre de la película se mantuvo en secreto, la mayor parte de los detalles también, todo se filtraba con cuentagotas, todo pensado para generar la máxima expectación para el día del estreno. La película está siendo bastante castigada en taquilla, porque me da la impresión de que la mayor parte de la gente opina que es una puta mierda. Creo que se podría haber centrarse tanto en la trama paralela de la película, sino en la propia película en sí. Me explico. Para la promoción de la película se crearon varias páginas ficticias. La página de Takruato, que es la compañía japonesa la que se supone que va a trabajar rock. La de Tito Wave, un grupo de ecoterroristas en contra de Takruato. Slusho, que es una bebida que fabrica Takruato con determinadas propiedades. Precisamente el sector en el que va a trabajar el protagonista de la película. Y una serie de detalles, como avistamiento del monstruo, noticiario ficticio, y una serie de cosas que crearon un entorno, una trama paralela, para alimentar el fuego de la película. Todo esto está muy bien y generó una expectación desmesurada, como digo, pero, en mi opinión, el fallo es que luego la película no ha estado a la altura. Anoche, leyendo el blog de Nacho Vigalondo, tengo mis reservas por lo que dice este hombre, pues hizo un análisis acerca de lo que es la película comparando la trama con el mito de Orfeo y Eurídice, si no me equivoco, con el descenso a los infiernos de Orfeo para buscar a su amada, etcétera, etcétera. Es decir, comparaba la película con una historia de amor, pero que da la casualidad que tenía como trasfondo lo del monstruo. Si quizás yo hubiera sabido eso desde el principio, a lo mejor lo hubiera disfrutado un poco más. Mis expectativas hubieran sido diferentes. Es como, por ejemplo, cuando vi en mi casa The Host, una película coreana cojonuda, en la cual yo sabía, por anticipado, que la película era una especie de crítica al gobierno coreano, al gobierno de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, y que el monstruo, la propia presencia del bicho, era algo accesorio, algo para dotar de un trasfondo a la película. La verdad. Perdón que me he quedado callado, pero la niña tosió y ya se sabe. Entonces uno mira por el retrovisor. Como les iba comentando, disfruté mucho de la película de Host porque sabía lo que iba a ver. Quizás si hubiera sabido eso mismo con la película Cloverfield, otro gallo hubiera cantado. La técnica de la cámara no es nueva, ya saben que se estrenó con el proyecto de La Bruja de Blair, también más recientemente con Rec, de Jaume Balagueró, me parece que se dice así, aunque esa no la he visto, y también, según leí anoche, con Diary of the Dead, de Romero, que también utiliza esa técnica para mostrar un entorno apocalíptico visto desde un tío que lleva la cámara, etcétera, etcétera. Como les decía, eso no me molesta. Y quizás lo que esperaba era una película de bichos al uso, lo cual la verdad es que tampoco me deja en muy buen lugar, porque si lo que quiero es una peli de bichos, pues haberme ido a ver un Godzilla o algo así. Y además, son casi todas iguales, etcétera, etcétera. Tienen poco giro argumental. Puestos a ello, debo reconocer que la apuesta de Abrams, el director, fue relativamente valiente. Es decir, no mostrar una historia típica. Aunque quizás, como digo, lo que falló en este caso fue el manejo de las expectativas. Cuando salimos del cine, para que se hagan una idea de la impresión que puede tener la gente de la película, me encontré con una compañera de trabajo, la saludé, y al principio como que no me reconocía, pero cuando me reconoció me saludó y me dijo que la disculpara porque estaba un tanto descolocada, porque acababa de salir de una película que era una mierda. Con esas palabras me lo dijo. Casi me parto el culo porque mis amigos y yo estábamos discutiendo cómo calificar la película y ella puso los puntos sobre las íes. Yo me imagino que la mayor parte de la gente habrá tenido esa perspectiva, sobre todo si no ha seguido lo de la trama paralela. Yo tengo por costumbre, cuando tengo muchas ganas de ver una película, tengo por costumbre aislarme de todo lo que la rodea para intentar no enterarme de nada. Y claro, si los productores, los distribuidores, la gente de marketing no contó con eso, habrá mucha más gente como yo, que fue en blanco y se ha encontrado con una película que le habrá parecido un truño. Ahora, a posteriori, que estoy leyendo cosas, pues se despierta mi interés. Incluso pienso en cómo plantearán una hipótesis. haciendo unos análisis de ciertas escenas que se veían en la cámara de vídeo, las escenas cortadas, las escenas solapadas, perdón, sobreescritas de la cinta. Aquellas escenas en las que aparece Rock, aparecen Rock y Beth con su historia de amor y tal. Todo parece estar bien montado, o por lo menos las alegorías parecen estar bien montadas, lo que es la catástrofe, el caos y la historia de amor subyacente. Pero si no entiendes eso de buenas a primeras, evidentemente te parece que como película de monstruos es bastante deficiente, bastante mala. Así que tendré que hacérmelo mirar para la próxima vez. Por supuesto, si sacan una segunda parte no voy a cometer el mismo error. Voy a leerme todo lo que haya por adelantado. Cómo podría ser el aspecto del bicho, especulaciones varias, etcétera, etcétera. No, yo no creo que llegue al nivel de los fanboys, pero bueno, todo sea por intentar tener una experiencia de la película un poco más rica. La verdad es que este análisis me hubiera gustado hacerlo con mis colegas, hubiera sido perfecto, es una pena no poder hacerlo porque cuando se trata de críticas de películas, un monólogo no queda tan bien. Y de hecho creo que no me ha quedado tan fluido. Hubiera sido bueno tener el contraste de las opiniones de mis amigos. Además, sé que hubieran dicho que es una puta mierda. Pero bueno, lo intentaremos para la próxima vez, sobre todo si después del cine vamos a otro sitio. Pues nada, hasta aquí hemos llegado con este Rockcast. ¡Hasta luego!